Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el frito? ¿Qué tal la nieve? Bueno, pues los lobos están en la nieve, ¿no? Sí. No les hace el frío tanto, ¿no? Sí, a este lobo sí. Bueno, a la edad, ¿no? Con la edad, ya. Yo creo que ya. Sí, ya están más en. ¿Qué? No lo pensaste, creo que lo dijiste. Sí, sí. Se te chispoteó. No, pero pues es que por eso hay lobos plateados. ¿Por qué? Porque ya están grises ya de todos lados. Ya están viejos. Pero los osos polares son blancos. ¿Dónde crees que no son están? Los osos y los lobos empiezan a perder color. Como los hombres. ¿De la espalda? No. Por las canas. Los bigotes, por las canas. Como los perritos. Exacto. Ok, bueno, hoy, bueno, pues gracias por venir y por reunirnos otra vez después de un mes. Qué bueno. Un mes y finalmente unos días. Se nos hizo regresar. Tenía que ser el día de hoy. Diese lo que se tenía que dar, ¿no? O sea, teníamos que ir por el lobito y hacerlo venir a fuerza. Sí, no pensé que iba a venir el lobito el día de hoy con eso de la nevada que se espera ahorita. Así que se agradece, lobo. Por eso es que. ¡Qué nevada! No dijeron. No me dijeron nada de la nevada. Con engaños. Sí, se espera nevada. Pero. Listo, te vas a quedar a dormir hoy porque. Esperemos que hayas traído ropa. Si no, pues. Ni modo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre las casualidades valiosas. ¿A ustedes les ha pasado tener alguna casualidad que dicen, esta es muy significativa? Sí, varias. ¿Sí? ¿Tú, Lobito? También, también. Muy bien. De hecho, hay una, bueno, le dicen la ciencia, ¿no? La curiosa ciencia de las casualidades, a lo que nosotros lo conocemos como el sincrodestino, la sincronicidad, de que todo se alinea para que las cosas se den tal cual se están dando. ¿No? A veces yo me pongo a pensar, cuando elegí ahorita el tema, dije, ¿será que todo se alinea? Por ejemplo, cuando voy a decir un dicho, para que lo diga tan mal dicho. Para que te hagas reír a toda la gente que. Ay, gracias. O sea, realmente todo se alinea para que le alegres la vida. Pero a veces digo dicho si no hay nadie y lo sigo mal. No, pero la vida se la alegras a alguien más. O sea que tienes que poner en línea también que estén otras personas. Okay. Si no, o sea, pues realmente no es para ese... Es entretenido para otras personas. Ok. Realmente para ti no creo que sea tan entretenido, sino creo que te rías. ¡Qué padre! Como la última vez, ¿te acuerdas? Hace apenas una semana que dije un dicho y lo dije bien. ¿Y tú le agregaste una palabra? No. Sí. Estaba tan emocionada que no lo quise decir. Estaba muy emocionada. Y yo pienso que es así como los estornudos de los perros, ¿no? Que cuando... En lugar de estornudar como estornudamos nosotros hacia afuera, estornudan hacia adentro y se están ahogando y ahí están y no pueden respirar, ¿no? Y así fue, yo creo, mi emoción. En lugar de sacarla, me la tragué y empecé a hablar puras incongruencias, ¿no? Sí, o sea, bastante, que dije yo, que estoy bien o me tengo que ir a un hospital porque esto ya no se escucha muy coherente, ¿no? Sí. Y lo más chistoso es que, bueno, todo esto sucedió mientras yo iba manejando, entonces... Y tú te ibas muerto de la risa. Sí, o sea que hay que tener cuidado con esas pequeñas... Ahí sí, la sincronicidad de... Sí. Sí, casualidades muy valiosas ¿no? Pero bueno, todos sabemos que en la vida pues hay matices, ¿no? Y a veces no nos tocan unos matices, o si los ponemos a calificar, muy agradables. Si lo podríamos comparar con el clima, ¿no? A veces tenemos días muy soleados, muy calurosos. Hoy días muy fríos, no. Ajá, muy oscuros, muy congelados, con nieve. Personas por todos lados. Sí. Uh-huh. Y bueno, así es el mundo en sí, ¿no? Es un pequeño mundo en el que a veces uno puede estar muy feliz recibiendo la noticia más feliz de su vida y otros pueden estar recibiendo la noticia más triste de su vida, ¿no? Pues sí. Y sin embargo, aunque sean totalmente opuestos para nosotros, pues hay un movimiento, ¿no? En todo el mundo, en todo el universo, que se está dando para que se dé perfectamente como se está dando en el momento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces te quejas tú o te has quejado el día de hoy de porque las cosas no han salido como tú querías que salieran? O algo que hayas planeado y totalmente pues no salió como lo planeaste. Varios. En este día. Sí. Okay. ¿Y tú lo vi? ¿Tú, Marte? ¿Yo? ¿Marte? ¿Tú, Marte? Pienso que sí, o sea, varias cosas que sucedieron, ¿no? Que fueron felices coincidencias. Lo chistoso es de que como que es el nivel. So, vamos a... Hay veces... Nosotros que trabajamos con las computadoras tratamos de hacer que funcionen programas o otras cosas. Uh-huh. Y en sí, pues como algunas veces el programa es algo nuevo, no va a funcionar todo el tiempo porque lo estamos creando, lo estamos así, es como que... una historia de que tienes que trabajar de poco en poco para que en realidad funcione completa. Entonces, puedes decir de que los primeros tres pasos pues no van a funcionar, pero el cuarto funciona de padrísimo. Ahora, hay otras veces de que simplemente estás en un trabajo que no te ayuda, que no te está, que te molesta. Entonces, como que es diferente niveles, ¿no? Cuando no funcionan las cosas. Uno puede ser de que, pues es parte de la vida, algo pequeño, y otro puede ser de que es algo que te afecta por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues hay muchos detalles, ¿no? Curiosos sobre la sincronicidad. De hecho, hay autores que han estudiado y han hablado sin saber sobre esta peculiar ciencia. Uno de ellos, por ejemplo, Friedrich Schiller, decía que el azar surge de fuentes profundas, por lo que no existiría la casualidad. Sin embargo, el surrealista André Breton consideraba la existencia del azar objetivo, cuando confluyen tus deseos con cuánto el mundo te ofrece, ¿no? Pero, según Jung, cuando hablamos de sincronicidad, nos referimos a la unión de sucesos internos y externos. Y así entonces el individuo que experimenta dichos sucesos encuentra sentido a la unificación de ambos. Y de hecho, pues, ahí existe la metafísica, ¿no? Como hablan que tú pues estás más conectado con esto, Marte. ¿Algo que metafísica? Sí. Sí, bueno, hay un estudio de la mecánica cuántica que habla de que nosotros influimos en los resultados de lo que vemos o de lo que pensamos que estamos observando. Uh-huh. Obviamente es muy difícil separar una cosa, la observación, del experimento, porque en sí, en el momento en que lo estás viendo, estás cambiando el curso del experimento. Entonces no puedes saber cómo podría haber salido si tú no lo hubieras estado viendo. Entonces sí, o sea, obviamente es por eso que cuando las moléculas más pequeñas, que son, bueno, no son ni moléculas, son subpartes de una molécula, tienen bastantes características muy raras. Una de ellas es el salto cuántico y otra de ellas es el hecho de que no puedes medir la posición o la velocidad exacta. Puedes medir una o la otra, pero al medir una afectas la otra. Entonces no puedes medir las dos cosas. Y para demostrar esto, pues se han hecho varios experimentos y obviamente sí, las reglas de la materia cuántica pues realmente son muy diferentes a las reglas de la física normal. Lo que habla de que realmente en cierto subnivel que no podemos ver, estamos afectando lo que sucede. Qué increíble, ¿no? En español. Cuando tú le hagas coincidencia de algo que estás viviendo, generalmente tú lo causaste. Okay. Entonces, sí le puedes llamar coincidencia porque no sabes que lo estabas causando. Pero al mismo tiempo, otra gente te podría decir, pues es que tú lo causaste. Aunque no sepas que lo causaste, tú lo causaste. Sigue siendo causalidad por el efecto de alguien haciendo algo en algún momento. Qué curioso, ¿no? Pero esto me hizo recordar, igual no tiene nada que ver, igual estoy tergiversando aquí la idea que tuviste, pero cuando dicen que cuando nosotros observamos un árbol que están cortando y cae, pues se escucha el sonido, pero ¿qué tal si ese mismo árbol se cae cuando nadie lo está observando? ¿Hará el sonido, no? No sé. No hace ruido. Pues ha habido. El ruido nada más se detecta con. Con gente. Cuando hay una persona. Okay. Cuando hay unos oídos para escucharlo. Pero si no hay alguien que detecte eso, pues realmente no haces un movimiento. Pues sí, si lo vemos en un video y no hay audio, pues se cae. Y dices tú, ah. Pero si está una cámara que tiene pues la bocina, el micrófono, sí, no, se va a escuchar. Es porque lo estamos observando. La conciencia realmente es la que está observando. Ahora, realmente si le hablas a gente que habla de yoga, de budismo, de otros tipos de percepciones, en que realmente no se ve nada separado, entonces realmente todo es parte de uno, entonces ese uno estaría viendo todo, escuchando todo y presente en todo. Entonces realmente pues todos los ruidos se escuchan, todo pasa advertido por el universo. Wow, sorprendente. Cuando hablamos de sincronicidad, pues a todos nos gusta pensar cuando las cosas nos van bien, ¿no? Dices, no, pues todo se acomodó, decimos, todo se acomodó para que me sucediera esto. Pero casi nunca decimos, todo se acomodó para que no me sucediera esto, ¿no? Sí, pero a veces sí, cuando te ves un accidente demasiado cerca. Sí, oye, sí, ¿no? Dices, ¡ay! No, cuando ves los videos que dices, o sea, observa este video y cómo una persona se salva de ser atropellada o de sufrir pues un accidente bastante trágico, que dices tú, ¿cómo es posible que se voltea un carro y pasa enseguida de la persona, le brinca y no le pasa nada, ¿no? Uh-huh. Dices tú, ahí es cuando dices, tienes muchos ángeles, uh-huh, y tienes muchas cosas, ¿no? Todavía. Sí, cuando pasan este tipo de cosas, la persona generalmente se toca, ¿no? El cuerpo, sí, porque lo primero que piensa es, ya me llevó la fregada. Uh-huh. Y lo segundo que piensa es, ok, ¿dónde me pegó lo que acaba de pasar, no? Sí. Que aún no lo siento, ¿no? Sí. Sí, es sorprendente, pero yo creo que aquí es donde está toda esta sincronicidad. Y esta sincronicidad existe en todo momento, ¿no? O sea, no nada más es en esos momentos. Eso es porque a la vista humana, ¿no? O sea, dices tú, wow. Te sorprende bastante. Sorprende, pero no nos sorprendemos ahorita de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo y de todo lo que se está dando a nuestro alrededor para que nosotros estemos aquí, en este momento, para que tú estés escuchando donde nos estás escuchando o para que estés haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa y te bueno, regresamos? Aquí se nos fue el... Se le fue la Se nos fue el audio. Se le fue el audio. Tor. Sí, no sé qué está pasando. Venus. Entonces decíamos... ¡Producción! Está chido tu ¡producción! Programa, pero no han dicho nada. No sé qué dije ya ahorita. Estamos meditando por lo visto. Ustedes no sabían que estamos meditando. Espero que se hayan tomado. Bueno, así tenía que pasar, ¿no? Exacto. La sincronicidad. La sincronicidad dijo, mejor los callo a esto. Están antes diciendo algo equivocado. Mis secretos los están difundiendo. Vamos a apagarles el micrófono. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Sin tu respirar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora. Mi mamá las dudas. Si mamá, si mamu, y catora, tora. 6:22 de la tarde y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos regresando para hablar sobre este tema, las casualidades valiosas. Y de lo que estamos hablando ahorita es del tipo de cosas que suceden cuando tú no quieres que algo suceda y de repente, como agruras, como lo que pasa en cualquier día en que uno piensa que sabe mejor lo que debería de estar sucediendo que el universo, lo cual habla de nuestra arrogancia, ¿no? O sea, el universo ha tomado muchos billones de años para encontrar la combinación correcta de las cosas y sin embargo nosotros pensamos que sabemos más de lo que debería estar sucediendo que el mismo universo. Entonces, obviamente, es por eso que la mente humana no puede entender a veces la capacidad del universo de tener estos patrones escondidos dentro de la fábrica de lo que es, bueno, la fábrica no, de la tela que es la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Algo que quieras agregar, Venus? ¿Está muy rico tu kiss? Pues sí. Supongo que todo se confabuló para que fueras a agarrar un en ese momento especial. Yo me quería comer otro chocolate. Imagínate cómo ha estado últimamente Venus, que se está can todo chocolate que encuentra alrededor. Y hoy, porque no encontró uno que había escondido, pensó: me merezco otro de la misma marca. Y todavía mejor, yo pienso, ¿no? Quien te escuchara diría, uy, se la iba a comer todo el día. Un chocolate por día. Chocolate es chocolate. Sí. Chocolate es necesario. No te regresó. Sí. En cambio. Pero bueno. Entonces vamos a hablar de las cosas que pasan en la realidad, ¿no? O sea, es para esta provocación que tiene el universo a realizar, a vivir a través de nosotros. Pero tú cuéntame, Lobo, la última vez que tuviste una aventura que no podías pararla, pero nada más podías fluir con ella, como en los rapids. ¿Porque tenía que fluir? Sí, pues como en el kayak. En el kayak, o sea, no hay freno, tienes que ir con lo que sucede y nada más reaccionas, pero realmente te estás llevando por lo que te dice el río. Pues hay muchas, vamos, este fin de semana se supone que tenía planeado unas actividades y... O sea, otro esquiar. A estas actividades le llamas otro esquiar. Al revés, tenías la esquiada. Así es una cosa de que... Yo, ¿cómo se llama? Yo no tenía... Mi plan era nada más ir al cumpleaños de Marte. Ese era mi plan y estaba preparado a otras cosas y toda la cosa. ¿No? Al día anterior me dice mi cuate, vamos mañana a esquiar, y yo como que le dije, ¿sabes qué? Ok, tengo que estar a esta hora para el cumpleaños, entonces tenemos que llegar temprano. Pero como siempre, pues no funcionaron las cosas y llegué tarde al cumpleaños. Y no, ni siquiera tuve tiempo para hacer otras cosas que debería haber. Pero en mi mente, uno trata de como tú dices, fluir. Así dices en lo guiar que es guiar. No, es un día para otro. Si lo otro sucede, no, pues sucede. No, estoy si diciendo no sucede, de que pues no sucede. O sea, le invitó con una semana de anticipación, fue el único, ¿no? Bueno, sí, está cabrón, o sea, porque aparte el pastel que estaban esperando todos lo traía Lobo. Sí. Entonces, pues, ¿dónde está el Lobo? No, y a mí me dice Marte, ¿sabes qué? Pues, no te preocupes que van a llegar tarde. Ah, ok, y el pastel, pues, también. El pastel era lo único que quería Venus. Dijo, si llega el Lobo, chingue a su madre, pero el pastel... Tiene que llegar. Tiene que llegar. El pastel y llegó, y llegó el pastel. Llegó. Y por eso no me gusta. Sí, o sea, pero... Venus ya le estaba mentando a la madre al Lobo. Así es. Ya estaba a punto de decir, pinche Lobo, cuando llegue le voy a meter una escoba por... Esa es la cosa, esa es parte del fluido, de que dices, voy a fluir con la nevada, y después... No, de que dices, yo también aparte tenía que hacer otras cosas ese mismo día, de que las dejé de hacer... Por ir con mi cuate. Y no, pero déjame decirte, mi cuate llegó 2 horas más tarde de lo que yo había planeado. Yo estuve 2 horas esquiando casi casi solo, porque habíamos quedado de llegar a cierta hora. Y ahora no tengo, ¿cómo se llama?, ropa limpia. No tengo cosas así de que yo había planeado. Pero dices, ¿sabes qué? Ahora sé, como dices, el flu, te dejas llevar a ese bloque. Que fluyan en la fiesta. Yo voy a esquiar. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a llevar el pastel? No sé quién. No, yo. También va a llegar tarde. Pero bueno, ese es exactamente un ejemplo de que el universo tiene para ti ciertas pero cosas. Pero está bien. Exactamente. Pudiste esquiar y ir a la fiesta. O sea, pudiste hacer las dos cosas. Y tomarte tu tiempo solo de esquiar. Y pudiste hacer cualquier cosa que sucedió entre las dos, porque aparte, pues realmente el ir no es el evento, ¿no? Es el estar en la montaña, yendo hacia abajo y todo lo que sucede en el momento. Porque ahí también está fluyendo. Ahí sí. También tiene que reaccionar, ahí tiene que vivir el momento y olvidarse de todo lo demás, porque si no, se puede matar. Y nada más, así hay cositas de que de repente dices... Empecemos de nuevo. Vamos a sincronizarnos. Pues de todo lo que hablamos. De eso se trata. De todo lo que hablamos del. Primero regañamos al Lobito y después lo felicitamos, ¿no? Entonces, eso ahí se resume ya todo. El Lobo tuvo un fin de semana bastante movido. Sí. Con distintos eventos en distintos lugares a distintos tiempos. Y sin embargo, tuvo la capacidad de fluir y dejar a otros fluir, ¿no? Lo más chistoso es de que así siempre me pasa. Sí. Si tengo algo planeado y siempre cambian los planes. Siempre. O algo de que digo, ok, no tengo ningún plan y de repente a las 2 de la tarde, ¡hey! ¡Nos vamos a México! Y yo creo que... y ahí... Por lo regular así, pues, como estoy soltero. Vamos a una ciudad que ni siquiera conocemos. Ajá. Vamos a San Antonio, ¿no? ¿no? Tú compras boletos, no sé por qué chingados voy a San Antonio, pero llego a San Antonio. Ya. No funcionan los planes que tengo, pero disfruto el tiempo que tengo. Entonces es padre. La vida es increíble. Muy bien, Luisito, muy bien. Entonces, ¿qué más hablamos de la sincronicidad? ¿En qué otro punto? Bueno, pues hay unos estudios que se realizaron que hablan de que hay momentos en el cerebro que cuando tiene una elevada cantidad de dopamina o en caso de situaciones estresantes o de gran calado emocional, tendemos a pensar que nuestro pensamiento es mágico. ¿Por qué? Obviamente mucha gente piensa que lo que está pensando se está haciendo realidad y que básicamente está haciendo magia. Pero no, dice aquí que esa magia sería la casualidad, sería la sincronicidad con lo que está sucediendo. Otra cosa, hay gente que, por ejemplo, siempre está buscando patrones dentro de lo que se vive el día a día, como que tratando de descubrir la realidad detrás de la realidad, ¿no? O sea, la máquina que mueve a la realidad. Y a veces esto resulta como algo impresionante que hace la mente, pero lo hace la mente de todo humano. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa forma de pensar desde que estábamos en las cavernas, de qué forma puedo yo encontrar el patrón que me haga vivir cosas más elevadas, ¿no? O sea, situaciones que yo quiero vivir. Y sin embargo, pues esto te puede llevar a algo que se le llama anhedonia, que es el tipo de pensamiento que liga que si no encuentras ese patrón, entonces te causa ansiedad. No te deja vivir la vida o el placer de vivir la vida. Entonces, no te quemes el coco. Realmente cuando pasan los momentos mágicos, pues déjalos que sucedan. Y que no hay necesidad de saber qué, por qué el universo te lo está mandando. Simplemente déjalo ser. Entonces, ¿qué es lo que...? No nos esperes. Sí, hay un dicho que dice... No creo en la casualidad, ni en la necesidad, mi voluntad es el destino, que lo escribió John Milton. ¿Ibas a decir algo, Venus, porque te veo así como que iluminada, así de que... Ay. No, nada. Así como que le ibas a pegar a la pared, no. Hay algo que sucedió que te... Life is not a... Pues, ¿cómo nos conocimos? Ándale. Life is not a destination, it's a journey. Ándale. Entonces, realmente, ¿qué es lo que significa eso para los que no hablan inglés? De que no vivas tu vida nada más en un planeando toda tu vida, sino disfruta los momentos que te están pasando. ¿Qué frase por Lobo? No, Aerosmith. No, en español traducido. Por Lobito. Y bueno, para los que piensan que realmente hay magia en el aire, pues realmente la hay. Realmente cada momento puede ser mágico porque si te aferras a nada más dejarlo fluir y vivir el momento como viene, lo puedes analizar y puedes ver lo maravilloso que este momento te trae a cada momento. Entonces puedes decir que, por ejemplo, algo que pasa... En la Ciudad de México cada viernes en la tarde. ¿Tienes alguna idea de qué es lo que pasa en la Ciudad de México cada viernes? ¿Después del tráfico? A las 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Se ponen a comer? 5 de la tarde, 6 de la tarde. Chela. Se ve algo mágico. En el aire se siente electricidad. ¿Por qué? Porque hay millones de personas creando planes para su viernes en la tarde, y esa emoción, ese agitamiento de la energía hace que puedas probar la electricidad en el aire, puedes sentir las posibilidades en el aire. Ahora, eso es magia, por más que le quieras llamar de otra forma, puedes llamarle tráfico si quieres. Energía. Hay gente que simplemente le llame energía, pero realmente es mágico. Imagínate la cantidad de posibilidades que millones de personas abren al mismo momento, en ese particular momento. Entonces, pizza. Ahí está. En cambio acá es como viernes, el pizza pizza. Viernes por la tarde, cine, movies, palomitas, pizza. Sí, pero eso es una parte de lo que esperas, de lo que quieres hacer. La energía que tú tienes y expresas. Pues es también, o sea, para irnos aquí a un ejemplo, cuando estamos en el aeropuerto. Es un aeropuerto internacional. Mucha gente viajando de un lado a otro, mucha gente llegando de varios destinos, se siente la emoción en el aire, se siente, no sé, algo diferente que no ves todos los días. ¿Por qué? Porque no vas al aeropuerto todos los días. Y sin embargo, eso era antes de... porque ya no te dejan entrar al aeropuerto. Aunque te dejan, aléjate de mí, ¿no? Sí, exacto, bueno. Más como estrés, ¿no? Un poquito. Sí, pero bueno, es curioso, ¿no? Cómo esa otra posibilidad también sucedió. Uh-huh. Esa otra posibilidad de que ya no fueras al aeropuerto, de que ya no te pudieras acercar tanto a la gente, de que ya no pudieras dar abiertamente un abrazo, un estrechar de mano, un beso, también fue una posibilidad que se abrió. Bueno, pues bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste, no. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto no hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La tarde con 44 minutos, ya regresamos y ya estamos en el último segmento del programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Denme un segundito. Bueno, aquí ya está, había un problemita técnico, se escuchaba más el sonido que nuestra voz, pero bueno, ahí está. Bueno. Y estamos hablando sobre, a ver, Lomito. Casualidades valiosas. Muy bien. Pensé que sí, si te acordabas, por eso pregunté. Así me. Por una rama de lo que no me congelé. Me congelé de que era la primera palabra. Yo pensé que a lo mejor te quedaste de. Si me confundo como el. No, sí. Le va a tocar la carrilla. Y dijo, bueno, pues estamos hablando sobre las casualidades valiosas y pues bueno, lo único que no nos gusta a nosotros es obviamente porque nuestra mente pues pensaba que debía de haber sido distinta, ¿no? Pero eso no quiere decir de que sea algo malo, ni que sea algo bueno tampoco. Ya. O sea que en el transcurso de nuestro día nos las llevamos calificando todo sin darnos cuenta, nos las llevamos juzgando cada acción que nosotros realizamos y cada situación que está sucediendo en nuestro alrededor, ajá, nuestro entorno, nuestro alrededor. Entonces, no existe la casualidad, pero sí existe la sincronicidad, ¿no? De hecho, hay libros que hablan sobre el sincrodestino. De hecho, casi se titula el libro de Deepak Chopra, si no me equivoco, ¿no? Y habla mucho de esto para las personas que están más interesadas. Se lo recomiendo. Yo lo leí hace unos años y sí, está muy interesante. Pero bueno, dijimos al inicio que era la sincronicidad. Sí. No, sí, sí lo dijimos, ¿verdad? Pero pues no dijiste realmente qué es la sincronicidad. ¿Por qué no lo lees y nos dejas decir? Bueno, realmente pues la sincronicidad nos representaría a todos en el plano físico, por ejemplo, la idea o solución que se esconde en nuestra mente, maquillada de sorpresa y coincidencia, siendo de esta manera mucho más fácil de alcanzar. Pues es una... De estas expresiones, ¿no? En la que dices, pues todo se está dando, en la teoría de la totalidad, todo se está dando para que suceda este suceso, ¿no? O para que suceda este momento en mi vida. Es muy bonito cuando nosotros vemos cada momento de nuestra vida como algo mágico. Como decir, wow, o sea, qué sorprendente que hasta el clima tuvo que cambiar para que yo viviera este momento que estoy viviendo, ¿no? Tal vez uno espera que realmente llegue, no sé, algún tipo de mensaje demasiado exagerado, ¿no? Como decir, ah, que venga una paloma y se me pare en la mano, que venga una mariposa, monarca, o que pase, no sé, algo, ¿no? Para que me llegue una señal de decir, wow, entonces este sí es mi sincrodestino, ¿no? Sí. Todo esto está sucediendo, pero realmente está sucediendo. Y también depende cómo lo veamos nosotros, es el punto de vista que lo veamos, porque hay gente que ve una tormenta como, híjole, algo malo, así de que tal vez no llegue a mi casa, una cosa así, y hay otra gente que ve la tormenta como una forma de que puede tomar una foto increíble, que puede ser hasta un póster, ¿no? Sí, es curioso porque ahorita dijiste en la mañana que estaba haciendo el programa, abrí la persiana de aquí, y cuando abrí la persiana dije, va a venir un ave, o sea, como yo comunicándome, ¿no? Con el universo, con una sorpresa que me regalara, ¿no? Y de repente pues empecé a hablar y volteo y llega un ave y se para en el árbol con una cola enorme de esas, no sé cómo se llaman esas aves que son blanco con negro, que tienen la cola larga, que es como el correcaminos, pero no es el correcaminos. Y entonces estaba sorprendida y dije, wow, y estaba en el corte comercial, entonces me voy por el celular pues para quererle tomar foto y grabarlo, enseñárselo acá a Marte, y cuando regreso ya no está. Y dije, fíjate, por tratar de tomar una foto, me perdí de la experiencia completa, según yo, de verlo más tiempo, ¿no? No sé qué habrá hecho más, pero pues lo único que vi fue lo que les comenté, ¿no? Entonces, es curioso, para algunos tal vez dicen, ah, pues es un ave, no pasa nada, pero para mí sí es como que una respuesta, ¿no? Y algo muy importante que estás diciendo es de que pienso de que ahora estamos viviendo en un momento de que tratamos de capturar todo, sí, en vez de disfrutar el momento. Exacto. Y eso es así como el mensaje, ¿no? Y de hecho, o sea, este tema lo saqué porque realmente el día de hoy he escuchado, y en estos últimos 3 días, no tanto de la sincronicidad o de las coincidencias, sino de las diocidencias. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Que no son coincidencias, sino diocidencias, ¿no? Y entonces se me hace muy curioso de cómo a veces, pasamos desapercibidos tantas cosas tan hermosas que están sucediendo en nuestra vida por las redes sociales, por las cosas que pues estamos acostumbrados a estar viendo, inclusive videos que tal vez dices, oye, están muy divertidos, pero eso nos hace de repente desconectarnos de lo que realmente está sucediendo en nuestro entorno y que nos está gritando, ¡ey, ponme atención! Uh-huh. Y no lo hacemos. Sí, había un pensamiento de Jung, el psicoanalista austriaco, que también compartía con el premio Nobel de la física Wolfgang Pauli. Los dos pensaban que la sincronicidad era una de las expresiones que caracterizaban a unos mundos. Lo que quiere decir el unos mundos es una realidad unificada, de la que emerge y regresa todo lo existente. O sea, es como un gran mar de donde sale la realidad y donde regresa todo lo que existe. Entonces, esta coincidencia, esta teoría de ellos coincide con la teoría de la totalidad y el orden implicado de la mecánica cuántica del físico estadounidense David Bohm. Lo que quiere decir es que todo está conectado, aunque algunos le vean números y otros veamos sombras. O sí. Energía. Lo vea como energía. Sí, a veces también, por ejemplo, vemos una cuenta, ¿no? En matemáticas, y de repente para alguien que sí. Pensé que ibas a decir una cuenta en Facebook. No, una cuenta, ¿cómo se dice? Una ecuación, algo. Y de repente, pues, quien la sabe resolver, se saborea decir, wow, aquí hay que despejar esto, ¿no? Y una persona que odia las matemáticas y dice, ¿qué fregados es eso? Y tal vez uno que más o menos le entiende dice, pues, ¿será una ecuación que te va a dar una parábola o una ecuación canónica o general? O sea, y así muchas veces estamos cada uno percibiendo cosas que no tienen sentido para el otro, pero tienen sentido para el uno. ¿No? Pasan todos los días en el trabajo. ¿Sí? Hay cosas que significan tanto para algunos y para nosotros. Pero la realidad es esa, ¿no? De que todo tiene un engranaje para que tanto la perspectiva tuya, la del otro, la mía, la de todos, o sea, se una para mover ese engranaje, ¿no? Uh-huh. Que somos el todo del universo. Yeah. Bueno, entonces, si queremos seguir viviendo en estos momentos mágicos, pues tenemos que aceptar la sincronicidad, y aceptar la sincronicidad es aceptar cada momento que nosotros estamos viviendo, y no luchar contra ello, ¿no? Si se te ponchó el carro, pues no te enojes. Así está en este momento, o sea, ¿qué puedes hacer? Arreglarla y ya, ¿no? O no arreglarla, pero está sucediendo y ya sucedió. No lo sufras, exactamente. Vívelo. Vívelo y ve, o sea, siempre va a haber alguna manifestación que tal vez a simple vista no se ve, pero cuando ya dices, ok, a ver, hay algo que necesito ver ahorita y que por eso me lo detuviste. O sea, pasan cosas muy sorprendentes, ¿no? Cuando nos dedicamos a ver y a escuchar. Así. Y bueno, pues este ha sido un programa muy interesante. Esperemos que les haya gustado. Realmente hay mucho más de este tema y lo podemos hablar de Carlos Castañeda, de cómo Don Juan presentía y decía que era la realidad. Obviamente te abriría a otro mundo completamente que diferente. Uno no puede ver si vive sumergido en una realidad de día a día en el trabajo, pero obviamente está ahí también, ¿no? O sea, hay otras realidades que son difíciles de tener acceso hasta que uno hace el tiempo o se toma unos, en este caso, unos mushrooms, creo, ¿no? Unos hongos mágicos. Ajá. Y bueno, vamos a seguir este tema el próximo jueves, pero por ahora vamos a terminar el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que contemos con su presencia el próximo jueves. Esto fue su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.